¿Qué está diciendo Fermín Muguruza en esto que aprendimos a cantar medio así como cualquier cosa? Hitza Gir de Sahagún y decimos lo que nos pinta. Sí, Fermín Muguruza en esta canción dice Hitza Ar de Sahagún. Tomá la palabra, tomemos la palabra. Y la canción habla de eso, de la comunicación alternativa, de la importancia de que hablemos, de que opinemos, de que critiquemos y que todos formemos parte de la comunicación. Estamos con Facu Aznárez, además de ser el hijo de nuestro compañero Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano, estuvo en el origen de la tribu, estuvo en los primeros días de la tribu y luego ya hace muchos años que se fue para Europa y puntualmente haciendo todo un camino con los medios libres y una militancia en el País Vasco. Así que un placer tenerte acá, Facu, y está buenísimo poder encontrarnos. Después de haber intercambiado bastante muchas veces por correo, por redes sociales, tener la posibilidad de compartir un aire juntos. Sí, el placer es mío, sobre todo ver que la tribu no solo está viva, que está generando cada vez más aire para que haya más fuego y cada vez más grande. Hace 4 años que no piso Buenos Aires y encima llego y me entero que es el aniversario, que hay fiesta, que la tribu está en marcha. No puedo pedir más. Desde allá te digo que son uno de los referentes. Trato de seguir la realidad argentina sin la nostalgia de a ver cómo salió Boca, a ver cómo salió River, o sea, sin esa historia que el argentino lleva al exterior en su mochila. Trato de seguir la realidad que me interesa a través de dos medios, La Tribu y Barricada TV. Esos son los referentes a mí como militante internacionalista y de la comunicación alternativa. Así que esa es mi enlace, mi enganche y mi relación con Argentina. No nos haremos cargo de los daños colaterales de que te informes por Barricada y por La Tribu únicamente, pero bueno, está buenísimo saber que hay gente que puede vivir de esa manera tratando de conocer qué viene ocurriendo por acá. Facu, hiciste un proceso enorme para poder aprender una lengua que nada tiene que ver con lo que hablamos nosotros acá, con la lengua que naciste, con la que creciste. ¿Cómo fue eso? Y entendiéndolo sobre todo políticamente, más allá de técnicamente. Y la lengua me llegó por la música. Cortatu era un grupo, el Fermín Muguruza, para aclarar, el primer grupo con 18, 19 años, inspirados en la Nicaragua sandinista, inspirados en el punk de Clash. En el País Vasco, Fermín agarró y adaptó esas situaciones que recibía y lo hizo a su modo, sin saber tocar, sin nada. Y Cortatu empezó a cantar en castellano, porque no tenían la capacidad o la valentía de cantar en euskera. Mientras iban estudiando, hasta que en un momento Cortatu de repente saca un disco en euskera. Y ahí yo digo, flash, no entiendo nada. Y desde ese momento dije, este grupo me está enseñando que hay un pueblo, que detrás del pueblo hay una lengua y que además tiene mucho que decir. Y poco a poco, teníamos muchos amigos que recibíamos los LPs, grabábamos cassette, iba pasando de mano en mano, pero aprendíamos de memoria unas letras como si vos aprendés japonés o aprendés cualquier una lengua maya, lenguas originarias. Y ese es el resumen. El euskera es una lengua de un pueblo originario instalado en Europa que está dominado bajo el dominio de dos imperios muy grandes como es el francés y el español, que los dividieron en fronteras y que además ningunea el idioma. ¿Y cuál es la principal identidad del pueblo? El idioma. La sangre del pueblo es el idioma. Si la sangre corre, el pueblo vive. Y Euskal Herria, que es como yo lo llamo, significa el pueblo del euskera. ¿Entendés? La gente me dice, ah, sí, País Vasco, España, sí, tal. Digo, no, loco, vos imagínate en 1809 decir, sí, yo vengo del Virreinato del Río de la Plata. No, hermano, no. En algún momento nosotros aspiramos a construir nuestro futuro, a tener un Estado, porque somos una nación sin Estado, y está abierta a todo el que llegue y lo respete. Porque si vos llegas como inmigrante y decís, estás en Bilbao, estás en San Sebastián, estás en Vitoria, y decís, yo estoy contento en España, un vasco te va a decir, perdona, pero tenés la colonización adentro. Yo te enseño, te muestro que hay un idioma. Ah, mira qué interesante, voy a aprenderlo. Esto incluso dicho para los artistas argentinos que por ahí van a tocar a Bilbao y hablan en castellano para toda la gente diciendo estamos muy contentos de estar acá, ¿no? Claro, y muy contentos de estar en España, porque aclarándolo rápido, hay muchas cosas para hablar, tenemos, pero hay un concepto que en la izquierda argentina, y sobre todo lo sigo viendo hoy, que se relaciona a España con la lucha de la República, el antifascismo contra el franquismo. Y hay que decir que eso lamentablemente pasó hace mucho tiempo y hoy España, el término España, representa Iberdrola, Repsol, las multinacionales que conquistan, que no tienen ningún recurso natural en su país, pero que los expolian de otros pueblos. Entonces, cuando vos decís, yo me siento español, ya estás diciendo, yo me siento por lo menos de centro-derecha, para no decir de derecha o de ultraderecha. Hay pocas izquierdas que digan, sí, yo soy español y orgulloso. Dicen, yo soy madrileño, yo soy valenciano, yo soy tal. Y si te metes adentro, empezás a ver que España es hoy por hoy una cárcel de pueblos, pueblos que tienen su cultura, su idioma, su idiosincrasia, sus bailes, sus ritos, y que en realidad hay una constitución que la generó el franquismo mediante su rey, que dice, la indivisibilidad de España es el primer artículo, y el ejército será el custodio de esa unidad. Ante esta demanda ancestral popular, ¿ves alguna fuerza política española que trate de charlar con eso? Me imagino, no sé, Podemos, que irrumpió en la escena política. Claro. ¿Trata de discutir estas cosas también? Mira, Podemos, es difícil, eso merecería otro programa, todavía está todo abierto. Es una fuerza que irrumpe como para romper una estructura, pero en realidad se está acercando a intentar ser la izquierda del PSOE. Y quiero aclarar, el PSOE para mí es de centro-derecha, porque hay también una nostalgia de la sigla socialista. Es como si vos me decís ahora a mí, no, la UCR es de centro-izquierda. Los radicales son de izquierda, ¿entendés? Ya pasaron muchas cosas, ya las vimos. Y el PSOE, Felipe González, es un tipo de derecha al servicio de las multinacionales que destruyen la naturaleza en Latinoamérica. Hay un puente muy interesante para tejer con lo que estás contando del País Vasco, de la identidad propia de esos pueblos, con un paralelo de lo que está ocurriendo en Argentina con algunos grupos mapuches que también hablan de eso entre Argentina y Chile. De hecho, en este momento está demorado Facundo Jones Walla, que es uno de los referentes que está poniendo de manifiesto la necesidad de luchar por una independencia mapuche, ¿no? Claro, es un tema delicado, pero está ahí. ¿Y qué hace el enemigo? Yo lo llamo enemigo. Yo hablo de enemigo. La gente me dice, no, conciliación, no, a ver. Hay que tener claro, ¿no? Con esto no estoy diciendo que hay que matar a todos, pero el enemigo, ¿cuál es? Hay que tenerlo claro, porque el imperialismo cultural, colonial y político está encima nuestro todo el tiempo. Y con el tema de Mapuche, yo en las redes sociales defendemos, hay una asociación de solidaridad con los dos pibes que asesinaron hace poco, con los presos, se intenta desde Euskal Herria difundirle el tema, y claro, y te chocas con el discurso argentino, no, porque ellos son unos asesinos que destruyeron a los otros pueblos originarios. O sea, entender, siempre el enemigo va a intentar meter pelea y va a intentar desvirtuar el debate y la reivindicación de un pueblo totalmente asolado y acosado como es el pueblo mapuche. Claro, Latinoamérica estaba poblado de pueblos originarios y ya habrán tenido sus conflictos internos, pero hoy por hoy, en el Chile de hoy, el pueblo mapuche es la expresión de la resistencia. Y un dato más. Cuando a mí me dicen, che, ¿cómo está la izquierda en Latinoamérica? Porque soy analista internacional de Latinoamérica en una radio como La Tribu, en Vitoria. Todas las semanas hago una columna como el compañero que acaba de hablar hace un ratito. Y soltamos tres temas. Y me dicen, ¿de qué querés hablar? ¿De Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Venezuela? Y hablo. Y me preguntan, che, ¿qué onda la izquierda en Latinoamérica? Y yo sinceramente les digo, ¿sabes? Para mí, en este momento, 2017, la única izquierda para mí real en Latinoamérica son los pueblos originarios. Porque dentro del sistema partidista, parlamentario y demás, al final es un término tan ninguneado, tan lavado, que, bueno, todos podemos ser izquierda. Todo. Entonces, ¿desde dónde estamos hablando? Realmente, hablemos de la práctica, en la realidad y en los conflictos que se dan hoy en día en el terreno. Y ahí después hablamos si sos de izquierda o sos de derecha. Facu, volviendo a esa lucha por la independencia del País Vasco, ¿en qué anda esa cuestión hoy, teniendo en cuenta también las herramientas de conciliación que aparecieron de por medio con el desarme de la ETA, por ejemplo? Claro, no. A ver, estamos hablando de... Primero hay que recordar que hubo 50 años, más de 50 años de dictadura franquista, en el que el idioma, la cultura eran totalmente prohibidos. En ese contexto surgió Euskaditas Katasuna, que significa Euskadi y libertad, el pueblo y la libertad, que ha tenido su recorrido, su continuación, que ha generado un conflicto armado muy duro, con mucho dolor, mucho sufrimiento, para la gente misma y para el exterior. Y el punto clave han sido diferentes procesos de negociación. Para resumir, el accionar de ETA ha sido constantemente golpear para obligar al gobierno español a sentarnos a negociar. Es como los zapatistas también, en un punto de vista. Salimos, pegamos, pero para en algún momento reivindicar lo nuestro y parar. Y ese es el paso importante que se está dando ahora, que se dio hace unos años, en el que ETA decidió, por una vía unilateral, terminar con las acciones armadas. Inclusive ha generado la entrega de arsenales. O sea, pero ¿qué pasa? España y Francia siguen necesitando un enemigo. Siguen necesitando justificar toda su corrupción, su mierda, sus gobiernos de derecha, sus ajustes liberales, neoliberales, para que hablemos de eso. Vos prendés una radio, una televisión en España, en una general, y te hablan de Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Nadie te habla de Temer, de Cartés, de Macri. Entonces ahí es como ves como... Y lo que quiero decir es que ahora ETA por primera vez ha dejado su vía armada y ahora puso en manos del pueblo político vasco, del referente político vasco, la posibilidad de unirse para intentar un referéndum que demuestre al mundo la necesidad de independencia. Hablabas de Francia y de España necesitando un enemigo, y además es un enemigo interno, porque en eso ISIS no les alcanza, ¿no? No, claro, bueno, ahí entramos en los enemigos actuales. Claro, claro, no, y obviamente, históricamente, siempre Francia decía, no, este es un problema español. Entonces no le daba pelota a los movimientos de muchachos y muchachas que se refugiaban en Francia o en el País Vasco francés, porque hay País Vasco francés y País Vasco español. Entonces, desde el momento 11 de septiembre en Nueva York, globalización contra el terrorismo, obviamente la capacidad de acción de la Organización Armada disminuyó y Francia por primera vez empezó a reprimir inclusive a los presos. Si vos hay presos políticos que no nunca en su vida tocaron un arma. Ese es el concepto también que hay que aclarar, porque si vos trabajaste en un periódico, en una organización juvenil, organizaste carteles, conciertos, fechas, pero englobado supuestamente dentro de un objetivo político, ya sos parte. Y gente comiéndose 10 años de condena, 15 años de condena. En cárceles muy aisladas, que son muy difíciles de ir a visitarlos. Y además, dispersándolos contra la misma constitución y leyes carcelarias, penitenciarias, es decir, se le aplica un régimen especial en el que una familia de Bilbao tiene que recorrer 950 kilómetros para tener 35 minutos detrás de un cristal de metacrilato con su familiar. Y eso lo que implica el desgaste. Entonces se trató de quitarle el agua al pez castigando a todo el entorno familiar de una persona que tomó un compromiso en un momento determinado. Inclusive familiares que pueden no estar de acuerdo con lo que hizo su... Pero sigue siendo su hermano, su tío, su primo, su padre. Hay un tema que tiene que ver también con la riqueza de los suelos, de lo que podemos denominar como los límites del País Vasco, digamos, ¿no? Y lo que es ese pueblo, ¿no? Porque, por un lado, no es solo la intención de construir la nacionalidad española, sino también las riquezas que allí están. ¿Qué recursos hay que tanto le interesan al capital en la zona del País Vasco? Pues ahí tengo que decirte que no hay tanto, no es tanto. Ya ha sido expoliado. Ya, o sea, fue constantemente expoliado y no es la reivindicación, sino que el concepto de que no se puede independizar nadie es porque se cae la mentira. Es decir, cuando yo digo que España es una cárcel de pueblos, es que si uno se escapa, los demás se escapan también y se acaba el ser. Entonces, cuando vos tenés un régimen monárquico, totalmente, donde el rey es la persona más venerada por la Constitución, en la que se hizo una transición pactada con el franquismo, yo les dejo hacer elecciones, pero con estas condiciones y con esta Constitución, desde el momento que Cataluña o el País Vasco consiguen abrirse con el amparo de la Unión Europea, porque tampoco te podés abrir así nomás en un marco tan cerrado y tan férreo como es la Unión Europea hoy, con la OTAN y demás, hay que entender el contexto general. Entonces, no podemos permitir ninguna fisura, porque se nos cae la mentira, se nos cae. Y ahí, si empezás a rascar, empezás a encontrar que los asturianos tienen su lengua, que los gallegos tienen su lengua, que los andaluces tienen su castellano diferenciado del castellano de la Real Academia Española, el catalán y demás. Entonces, es como no podemos dejar que se vaya nadie. No es una cosa de recursos naturales puntualmente porque ya fue expoliado. Es un país muy chiquito, que hace 150 kilómetros y ya te caíste. Tiene 3 millones de habitantes, pero mantiene una raíz, una fuerza y una energía con su identidad que trasciende a la izquierda, a la centroizquierda, al centro y a la centroderecha. Hay una burguesía vasca que en un momento determinado, si le conviene, va a apoyar la independencia. Uh-huh. Por ahora no le conviene. En cambio, en Cataluña sí. El proceso catalán, que se va a hacer un referéndum este año y que el País Vasco ahora está acompañando ese proceso porque sabe que son los segundos si se consigue, es decir, mostrarle al mundo la posibilidad de que nosotros decidamos nuestro futuro. Claro, ¿qué te dice Madrid? Ah, no, el futuro lo decidimos entre todos. Pero es entre todos, obviamente, ya es dentro de la misma cárcel que el verdugo también vote. Facu, ¿cómo es tu recorrido en las radios libres de allá, donde además estás haciendo programas en euskera directamente, ¿no? Sí. Yo agradezco a las radios libres la posibilidad de que me dio de formarme, y no solo en la comunicación alternativa, sino eso también en el aprendizaje del idioma, porque yo llegué y dije, wow, sabía que había un idioma por la música, los músicos vascos me parecen los principales embajadores del idioma, y también de las radios libres, porque en las radios libres se pasa la música de los grupos hablan un idioma, y vos de repente no entendés nada. No es un hobby hablar en ese idioma, sino que es la forma de comunicación entre su familia, entre sus hijos, en los parques y en la escuela. Hoy mis hijos aprenden euskera. Van a una escuela pública, o sea, el sistema educativo se consiguió que sea en euskera. ¿Y qué pasa? Un pibe aprende castellano con 4 años y no tenés que hacer ningún esfuerzo para que alguien aprenda castellano, porque el castellano es tan imperial, tan colonizador, que está en absolutamente todos lados. Y lo loco, ahora te hablamos de las radios libres, es lo que te comentaba antes, que el euskera no tiene género. Entonces vos no hablás de femenino o masculino, vos hablás de amigo o amiga. Y tenés que especificar más. Entonces, mis hijos llegan un día a casa y me dicen, uy, la coche está estacionada. Uy, voy a escuchar el radio. Porque el castellano que reciben, lo reciben después de haber aprendido un idioma propio donde nacieron, del lugar donde nacieron, y ahora tienen que entender que hay acentos, que hay la, el, y que además se utiliza mucho más el que la, que esa es otra colonización interna que tenemos dentro del castellano como nos la dieron. Y la comunicación alternativa, hay que decir que en el boom que tuvo el rock y el punk radical vasco, como se lo conoció, MSD, La Polla Records, Cortatu, un montón de grupos que fueron la punta de lanza, te hablo de hace 25 años, las radios libres eran algo que había en todos los barrios. Algo más chico que la tribu, pero con una capacidad para que en el barrio generar una onda y pasar grupos. Y eso fue algo que se mantuvo con el tiempo y hoy es el día de hoy que en cada capital del País Vasco Sur, es decir, el País Vasco bajo dominio español, hay una radio referencial en Bilbao, hay una radio referencial en Vitoria, hay una radio referencial en San Sebastián, en Pamplona también, que siguen manteniéndose firmes, como hacen ustedes, frente a todo el mundo comunicacional que los tiene encima y que trata de silenciarlos. La producción exige que digas la mar en coche en euskera, cuestión complicada porque ahí, ¿qué haces con el género, no? Claro, y aparte, ¿qué es? ¿Cómo lo traducí literalmente? ¿Y qué es? ¿Un mar, un coche? ¿O es una frase? Mira, la mar en coche. Antes de entrar me preguntaba, bueno, ¿pero qué significa realmente? Es decir, en castellano. La mar en coche es como una expresión de queremos un poco más de todo, sería, ¿no? Queremos como, de todo. O también la idea de tratar lo imposible, ¿no? Tratar de cruzar la mar en un coche, cuestión imposible, como también meter todo el mar adentro de un coche, que sería otra excepción, que también es una imposibilidad, y de todos modos hacerlo. Bueno, la mar en coche literalmente sería Ichazoa coche batean, ¿vale? Pero estoy hablando de mar, coche y en el coche, ¿no? O sea, ya suena a Fermín Muguruza, eso me gusta. Bueno, bien. Otra cosa sería Ezinezkoa eskatu dezagun. Pidamos lo imposible, borroka tu dezagun, luchemos por lo imposible. Y hay muchas variantes metafóricas que podrían expresar lo mismo. Yo tengo que decir que la radio en euskera es algo indispensable para la supervivencia del idioma, porque si vos agarras un dial, una radio, y empezás a pasar, te encontrás con que de 55 radios o señales que hay 3 en euskera. Una, que es la oficial, que el gobierno vasco paga, que es como si fuera radio nacional, que es importantísimo para alfabetizar la población, porque yo hablo del concepto de alfabetización. Pero impresionante, porque ese es el origen de las radios comunitarias en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Exactamente. La alfabetización. Exactamente. Y un español que tiene... Y un vasco que se siente español, vamos a ver, un vasco de origen vasco que se siente español, te dice, ¿cómo me estás tratando de analfabeto? Si yo vivo hace 8 generaciones acá, sí, pero vos no te integraste nunca. Y él te dice, ¿cómo que no me integré? Si yo estoy en España. Digo, yo llegué de afuera, aprendí el idioma, hablo el idioma, se lo enseño a mis hijos y me siento integrado. ¿Y vos me estás tratando de sudaca a mí? Entonces, yo me di cuenta que el euskera también era una forma, un escudo contra el fascismo, contra el racismo, que te dicen, ah, vos no sos de acá. ¿Cómo que no sos de acá? El que no sos de acá sos vos. Que tenés apellido español, que no aprendiste euskera, que no respetás a este pueblo y encima al que viene de afuera con otro acento lo tratás de extranjero. Facu, aprovechando tu visita acá, y mirá qué difícil que te la voy a hacer a 2 minutos de cerrar el programa, pero aprovechando tus análisis internacionales y lo que conocés la situación en Venezuela, preguntarte por lo que estamos atravesando en estos días, que ya es básicamente al borde de una guerra civil, digamos, ¿no? Es terrible, dos cosas. Por un lado, el avance, la ofensiva del imperialismo y del fascismo. Es terrible también la tercera posición de un sector muy grande de la izquierda progresista latinoamericana que dice, no, yo no estoy ni con estos ni con estos otros, y me quedo sentado mirando lo que pasa. Y solo le digo a la gente, que es lo que estamos agitando allá también en Euskal Herria, si tuviéramos la oportunidad de estar una semana, un mes antes del golpe asesino contra Allende en Chile, no, entenderíamos que alguien diga, no, pero Allende, la verdad que no me gusta cómo hace estas cosas, no, no, loco, no. Hay dos posiciones nada más. Y hoy Venezuela es hoy por hoy la trinchera de los pueblos, de la independencia de los pueblos latinoamericanos. Y el que me diga que no está ni con uno ni con otro, para mí es como que te diga, no, el 2x1, no, la impunidad, bueno, pero hay que entender que ya pasó. Yo lo entiendo así. Y hoy, recibiendo las noticias, por ejemplo, El País de España, un medio que acá la gente, algunos seguirá considerando como de izquierda, salen fascistas armados hasta los dientes que dicen, somos guerreros de Dios, en un comunicado que salió hoy, y El País tacha lo de guerreros de Dios y lo relaciona con paramilitares de Maduro. Entonces ahí nos damos cuenta que hay fascistas armados y hay fascistas con un teclado escribiendo las noticias que le da de comer a la gente en, como es El País, como es Televisión Española, como acaso en los grandes medios hegemónicos. La postura de Facu Aznar es aquí compartiendo con nosotros un poco de todo, su paso por la tribu en los orígenes, hablar un poco de la euskera, de la música punk de hace 25 años por allá y también, por supuesto, de la situación en Venezuela. Facu, un placer compartir el aire un rato acá de la tribu, de esta casa que viste nacer y que hoy acá la andamos cuidando, y es buenísimo que toda la gente que estuvo ahí en los orígenes y demás pueda seguir teniendo aquí las puertas abiertas para venir de visita y obviamente compartir aquí el aire. Gracias a ustedes, porque sigue siendo mi casa, y que haya mucho fuego para que haya más aire.